Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Recuerden que si tienen ganas de contactarse con nosotros y nosotras, pueden hacerlo a través del teléfono de la radio, que es 112-835-0055, 112-835-0055, o también pueden sumarse a nuestra cuenta en Instagram, @programa.rec, donde van a acceder a este programa y a todos los anteriores, porque ahí vamos publicando día a día todo lo que está pasando en las distintas radios que forman parte de esta red de radios escolares que arma Hora Libre para hacerles llegar a ustedes lo que estamos haciendo en las escuelas. Y en este caso contamos con la visita de una escuela muy especial, que es la Escuela 7 del Distrito Escolar 11, Teniente Manuel Félix Origone, que vinieron acompañados y acompañadas de su docente Eugenia Faela, con quien estuvieron trabajando a lo largo del taller de radio. Y agradecemos a la directora Roxana Dubrovsky, que hace posible que este taller también se lleve a cabo todos los jueves, en realidad no, todos los viernes en la escuela, donde los y las visito, porque yo a estos chicos y a estas chicas ya los conozco, ya las conozco, porque estuvimos trabajando desde el año pasado en el taller de radio. Así que ahora van a presentarse, nos van a contar cómo se llaman y cómo fue el recorrido que tuvieron que hacer para llegar a esta escuela, a esta radio, porque la escuela queda lejos. Así que cuéntenos sus nombres. Hola, me llamo Leo. Hola, me llamo Tiago. Hola, me llamo Rihanna. Hola, me llamo Abril. Bien, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Están nerviosos? ¿Nerviosos? Yo veo cara de nervios. ¿Estoy en lo cierto? Sí. ¡Ah! No. No. Vos no estás nerviosa, Abril. ¿Y qué es lo que sentís? No. Nada. ¿Cómo fue el viaje de la escuela hasta acá? Cuéntenme un poquito. Interesante. Interesante, porque ustedes, ¿de dónde vienen? ¿Dónde queda la escuela? De Pumacagua. Pumacagua y Asamblea. ¿Y recuerdan qué barrio es ese? ¿Qué barrio es la escuela de ustedes? Parque Chacabuco. Ahí va. Parque Chacabuco es la escuela que está prácticamente atrás de la Medalla Milagrosa, que es una iglesia muy grande que está enfrente del parque. Y estos chicos y estas chicas forman parte de esta escuela, ya están en séptimo grado, prontos a terminar la escuela primaria. Y cuéntenme, ¿qué se siente esto de terminar la escuela primaria? Hay nervios, hay ansiedad. ¿Cuáles son los sentimientos ahí que nos acompañan en este cierre? Leo, ¿vos cómo te sentís? ¿Te sentís bien, ansioso? Sí. ¿Triste? Triste. ¿Triste? ¿Qué te genera? ¿Como nostalgia? Sí. ¿Vos vas a la escuela desde primer grado? Desde jardín. Desde jardín, claro, porque esta escuela tiene jardín. O sea que una historia enorme tenés ahí en ese cole. ¿Y por acá qué siente usted, Tiago? Ansiedad. Ansiedad. ¿Tenés ganas de empezar la secundaria? Más o menos. Más o menos. ¿Y ya sabes a cuál vas a ir? A la... Sí. A la Liceo 12. Al Liceo 12, que está ahí cerca de la escuela. Por acá, Rihanna, ¿cómo te sentís vos? Me siento nerviosa. ¿Te sentís nerviosa? Sí. ¿Nerviosa por terminar el cole primario? ¿Nerviosa por empezar la secundaria? Nerviosa porque yo ya terminé la secundaria y no voy a saber si me va a ir bien o mal o... Ah, ¿porque todavía no sabes cómo vas a terminar la primaria? Sí. Bien. Es una incógnita, pero ¿te está yendo bien o te está yendo mal? ¿Acá? Sí, en la primaria. Sí. Bien. Bien. Y Abril, por ahí, ¿qué te hace sentir a vos esto de que ya estás en el último año de la primaria? Tristeza, ansiedad y un poco de miedo. ¿Sabes a qué cole vas a ir? Aún no. ¿Y por qué te da miedo? Porque aún me tengo que preparar para ir a la primaria. Digo, a la secundaria. Bien, es algo nuevo, desconocido, ¿no? Sí. Y a veces eso nos da un poco de miedo. Bueno, es un camino que hay que transitar y está bueno porque forma parte de crecer. A veces cuesta un poco, pero una vez que ya van a ver, se aclimaten con el nuevo contexto de la secundaria, la van a pasar tan bien como en la primaria. Y les quiero contar que con séptimo B, porque este es séptimo B del turno tarde, estuvimos trabajando desde el año pasado, pero este año particularmente arrancamos un proyecto de historias con fantasmas, en el cual también participó la bibliotecaria Jimena González. Y estuvimos leyendo distintas historias donde aparecen fantasmas. ¿Recuerdan cuáles fueron estas historias? Vamos a hacer como una especie de punteo, porque este es el bloque introductorio. Es, bueno, vamos a contar lo que va a venir después. ¿Cuáles son estas historias? ¿Se acuerdan cómo se llamaban? ¿Vamos nombrando? La primera era Hamlet. Hamlet, muy bien. ¿Qué más? La segunda era Tomás Bondi. Tomás Bondi, que se llamaba El Colectivo Fantasma. Esa historia. Bien. ¿Qué más? También vimos que fue el último cuento de Los Héctores. Los Héctores, exactamente. Abril, ¿te acordás de alguno? No. También El Jinete del Portezuelo. El Jinete del Portezuelo, buenísimo. ¿Qué más? Tenemos un par más que leímos, ¿eh? Los Despertadores. Despertadores, muy bien. Otro que era acerca de un carruaje, ¿se acuerdan? Que todo transcurría en un carruaje. La Galera. La Galera. Exacto, La Galera. Y me falta uno, que es de un abrigo. El Capote. El Capote, exactamente. Estuvimos leyendo esto en el aula, una lectura colectiva acompañado por la seño Eugenia Faela y por la bibliotecaria Jimena González, y fuimos abordando estos distintos títulos, comparando los fantasmas de las distintas historias y también viendo cuál nos resultaba más interesante. Por ejemplo, a vos, Leo, ¿cuál fue la historia que más te gustó? Hamlet. Hamlet, ¿por qué? ¿Te resultó interesante? ¿Te atrapó? Interesante. Bien, ¿y a vos, Tiago? ¿Qué historia te resultó más interesante o la que te gustó más? También Hamlet. También Hamlet, perfecto. ¿Riana? A mí me resultó interesante El Capote. El Capote. ¿Y Abril? Hamlet. Hamlet. Hamlet ganó, parece, en esta encuesta. Es lo último que leímos, es lo último que leímos. Tenemos producciones acerca de esta historia, porque acá hay alguien que puso su voz para hacer de Hamlet o de Espectro de las voces, Leo. Hamlet. Era Hamlet. Acá tenemos a Hamlet en la mesa de la radio FM Riachuelo. No vamos a develar qué fue lo que grabaste, solo quiero que nos cuentes cómo te sentiste al ponerte en los pies, en los zapatos de Hamlet. Nervioso. ¿Por qué te sentiste nervioso? Contame. Porque ¿te resultó difícil el diálogo? Mazo. Mazo. ¿Qué fue la parte que te resultó más difícil? ¿Cuál fue? La de, hay una parte donde decía el dímelo, dímelo ahora, porque mis, no me acuerdo ya tanto de esa parte. Pero son diálogos donde hablan muy diferente a como hablamos hoy, ¿no? Sí. Entonces ya desde ese lugar fue más difícil abordarlos. Y por acá también tenemos otro actor que formó parte de una escena, tampoco vamos a contar cuál, pero contanos vos, Tiago, ¿de qué personaje hiciste? Yo hice el personaje El Rey. Del personaje El Rey, que en realidad no es el padre de Hamlet. Hamlet es el príncipe en esta historia, pero el rey que hizo Tiago no es el padre de Hamlet. ¿Quién es? El hermano del padre. Exacto, el tío de Hamlet. Ya se van a enterar qué fue lo que pasó, que el tío de Hamlet terminó siendo el rey. Vamos a develarlo en los próximos bloques. Bien, estamos ya promediando el final de este primer bloque. Me gustaría que envíen algún mensaje o algún saludo, si tienen ganas. ¿Hay alguien ahí del otro lado que los esté escuchando y a quien quieran saludar? No. ¿No hay nadie? No. Mamá, papá, primo, hermano, abuelo, vecino, seño, directora, ¿nadie? Bueno, si les parece, entonces vamos a ir al primer corte musical de esta jornada con este tema que es un clásico y que es la canción de los Cazafantasmas. William Shakespeare nació el 23 de abril de 1564 en Inglaterra. En hora libre, estamos con los chicos y las chicas de séptimo B de la escuela Teniente Manuel Félix Origone y se ha llenado de gente nueva este estudio de radio. Quiero que se presenten arrancando por mi izquierda. Hola, me llamo Jere y soy de la escuela número 7 del 11. Bienvenido Jere, ¿por aquí? Hola, mi nombre es Joaquín y también soy de la escuela 7 del 11. Bienvenido Joaquín, por acá. Hola, me llamo Wanda. ¿También de la misma escuela, Wanda, o sí, no? Sí. ¿O venís de otra escuela? No. Por ahí, bien cerquita del micrófono. Hola, me llamo Ian. Bienvenido, ¿y por allá? Hola, me llamo Michelle. ¿Cómo andan? Bien. Yo quiero describir la escena que ocurre acá dentro del estudio de radio. Están todos como alejados del micrófono, como si el micrófono tuviera dientes y esté próximos a morderlos. Y no, no tiene dientes, no se mueven los micrófonos, no van a morder a nadie. Así que relajémonos y charlemos un poquito. ¿Cómo fue la espera ahí afuera? ¿Pudieron escuchar el programa? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo salió? Bien. ¿Está saliendo bien? Sí. Depende de ustedes esto, ¿eh? Yo sumo, pero también puedo restar. Si acá nadie me cuenta qué fue lo que hicimos en el aula, va a quedar como un silencio. Uh-huh. Y recién en el bloque anterior estuvimos mencionando todas estas historias con fantasmas que leímos con la seño Eugenia y con la seño Jimena. Y ahora vamos a hablar de la última de estas historias que estuvimos leyendo y que es Hamlet, que es un clásico de la literatura. Por eso me interesa que primero cuenten a nuestra audiencia por qué se les ocurrió leer Hamlet. ¿En qué historia apareció mencionada la historia de Hamlet? Y ahí dijeron, vamos a leerlo. En Los Simpsons apareció una parte. Aparecía en Los Simpsons, pero también apareció en una historia que ustedes leyeron con la seño, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién me lo puede contar? ¿Juaco? Estábamos esperándote a vos, que dijiste recién que eras el responsable de esta parte. Este es el pie para vos. ¿En dónde lo leyeron? No, ves que primero, antes de haber leído Hamlet, estábamos leyendo leyendas urbanas y en una de esas vimos una leyenda que se llamaba Romeo y Julieta Criollos. Uh-huh. Y en eso que vimos, como queríamos historias de fantasmas, vimos que el creador era William Shakespeare y leímos historias y vimos que había una que se llamaba Hamlet que tenía fantasmas. Exactamente, súper pertinente. Y a partir de ahí empezamos a leer Hamlet en el aula. Pero antes de involucrarnos en esta historia, de contar de qué se trata, vamos a escuchar la biografía de William Shakespeare y seguimos hablando acá en el piso. William Shakespeare nació el 23 de abril de 1564 en Inglaterra y falleció el 23 de abril de 1616 a sus 52 años. Y su legado permanece hasta hoy, siendo sus obras representadas y estudiadas en todo el mundo. Vivió su niñez en la naturaleza, dejó la escuela a los 12 años porque su padre quedó en la quiebra y tuvo que desempeñarse en varios trabajos para poder ayudar a su familia. Él fue dramaturgo, poeta y actor, conocido como el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los mejores de la literatura universal. El camino de Shakespeare como dramaturgo comenzó tras su traslado a Londres, donde rápidamente adquirió fama y popularidad en su trabajo para la compañía Chevers Lees Men, más tarde conocida como King Men, propietaria de dos teatros, The Globe y Black Fiends. También representó con éxito en la corte. Shakespeare escribió aproximadamente 39 obras de teatro, 154 sonetos y varios poemas narrativos. Sus obras más famosas fueron Hamlet, Romeo y Julieta, Antonio y Cleopatra, El Rey Lear y Otelo. Bueno, ahí escuchábamos acerca de la historia de William Shakespeare, que fue quien escribió, entre muchísimas otras cosas, esta historia que es la historia de Hamlet y en la que nos vamos a adentrar un poquito. ¿De qué se trata esta historia? Vamos a ir contando una especie de síntesis, ¿les parece? Porque en el próximo bloque también vamos a hablar acerca de Hamlet. Contame, Guada, ¿de qué se trata Hamlet? Ya sabemos que hay un fantasma, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en esta historia? ¿Cómo arranca esta historia? Arranca en el que unos guardias estaban afuera de un castillo y de la nada apareció el espectro de Hamlet padre, que él había muerto. No contemos por qué, no. Vamos a dejar esa incógnita porque es lo que alimenta toda la historia, ¿sí? Okay. Y como lo vieron los guardias y un señor que se llamaba Horacio. Me gusta acá cómo van soplando. Todo se escucha igual, ¿eh? Se escucha en radio. Que como lo vio un hombre que se llama Horacio, fue y le avisó al hijo de Hamlet que había visto a su padre. La madre de Hamlet, ya que quedó viuda,

Y nos fuimos con Leo, que fue Hamlet, hizo de Hamlet. Los tres nos fuimos ahí a la biblioteca a grabar. Y salió bastante rápido, no es que tuvimos que grabarlo un montón de veces. ¿Qué recordás vos de esa grabación? Pocas cosas, pero no sé. No me acuerdo casi tanto. Yo quiero contarles que acá el señor Joaquín creo que no se equivocó ni una sola vez y era súper difícil lo que tenía que decir. Así que nuestras felicitaciones para usted. Así bueno, es. Acá el espectro le dice, venga mi asesinato. ¿Qué significa esto, Jere? ¿Que quiere que se vengue de su muerte? Claro, que no fue una muerte ni natural ni ocasionada por un accidente. Que ahí alguien metió mano. Que lo asesinaron, ¿no? Que lo asesinaron. Entonces Hamlet queda medio conmovido con esto, ¿no? Sí. Porque estaba sorprendido. Sí. ¿Y qué es lo que empieza a hacer Hamlet a partir de ahí, Wanda, que vos nos contaste antes? Empieza a sospechar. Y se hace pasar porque parecía que estaba medio delirando, ¿no? Sí. A lo largo de la historia parece que Hamlet está medio loco porque va haciendo cosas medias raras. Sí. ¿Les gustó la historia? Sí. ¿La recomendarían? Sí. ¿Por qué la recomendarían? A ver, quiero que me cuenten cada uno y cada una de ustedes por qué recomendarían esta historia. Arrancamos acá por Wanda. Porque es, aunque sea bastante largo, es muy muy llamativo y entretenido. Bien. Por ahí, Jere, ¿por qué la recomendarías? Porque lo mismo que Wanda, es entretenido y es largo, pero no. Te atrapa. Sí, te atrapa. Bien. ¿Joaco? Yo lo recomendaría porque es divertido y ¿sí? un poco gracioso en algunas escenas, pero está muy bien. O sea que cuando terminás, todas las escenas que leíste, todo el tiempo, vale toda la pena. Exactamente. Y aparte vas avanzando en la historia y se van resolviendo algunos acertijos. Sí. Y vas entendiendo un montón de cosas. ¿Por allá por qué la recomendarían? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Y la recomendarías? Sí. Bien, ¿y por allá en la punta? ¿Gustó o no gustó? Sí. ¿Y la recomendarías? Sí. ¿Piensan que es para chicos y chicas de sus edades? ¿Para más chiquitos? ¿Para más grandes? Para mí sería para todas las edades. Todas las edades, pero Para los más chiquitos sería más difícil. Claro. Que lo entiendan. Exacto. Por ahí habría que adaptarlo, sí. ¿No? Para que sea comprendido por ellos y por ellas. Bueno, vamos a seguir avanzando en esta historia. Tenemos un bloque más donde vamos a escuchar otras de estas escenas representadas por los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela Teniente Manuel Félix Orione, que estaban acá acompañándonos hoy en este Hora Libre. ¿Quieren recordarnos sus nombres así? ¿Quienes están del otro lado saben quiénes formaron parte de este bloque? Yo me llamo Jeremías. Me llamo Joaquín. Me llamo Wanda. Me llamo Ian. Me llamo Michelle. Todos ellos y todas ellas de séptimo grado B. Vamos ahora a una tanda y seguimos con más Hora Libre. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda también, tengo la quinta, que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Teniente Manuel Félix Origone, que vinieron a contarnos acerca de un proyecto de historias con fantasmas en el que estuvieron trabajando junto con su docente Eugenia Faela, con la bibliotecaria Jimena González y con quien les habla, porque soy tallerista en esta escuela desde hace un montón de años ya, y particularmente con ellos y con ellas arranqué el año pasado. Y acá hay un grupo nuevo y nos van a contar cómo se llaman, arrancando por mi izquierda. Hola, me llamo Marcos. Hola, me llamo Santi. Marcos, Santi, bienvenido por acá. Hola, me llamo Joel. Joel, bienvenido. Y por allá. Hola, me llamo Mariela. ¿Cómo les va? Bien. Bien, pero nerviosos. Sí, los noto re nerviosos. Yo no. ¿Vos no, Santi? No. Vamos todavía, Santi. Bien, descontracturemos acá un poco. Porque aparte ya nos conocemos, ustedes ya hicieron radio, ya fueron a otras radios. Así que tienen idea de qué se trata un poco esto. Estamos hablando de Hamlet, vamos a seguir hablando de Hamlet. Y recién escuchábamos la escena del comienzo donde Hamlet se encuentra con este espectro. Y a mí me parece importante contar que no leímos cualquier versión de Hamlet. No leímos la original, porque es muy compleja y es bastante extensa, sino que leímos una adaptación que tenía una particularidad. ¿Cómo es la versión que leímos de Hamlet? Tiene unas ilustraciones muy buenas. Tiene ilustraciones que están buenísimas, porque es una adaptación que hizo Marco Antonio de la Parra con ilustraciones de Rodrigo López. Que fue publicada por Santillana del Pacífico en el 2016. Es una editorial chilena. Y está buenísimo porque pudimos abordar esta historia a partir de imágenes y de diálogos, ¿no?, que acompañaban estas imágenes. ¿Alguien puede contar cómo leímos esta historia? ¿Cada uno la leyó en su casa? No, la leímos con las computadoras de la escuela. Exacto. Prendíamos las compus de la escuela, nos descargábamos el PDF e íbamos leyendo clase a clase distintas escenas y actos, porque están divididos de esta manera. ¿Y ustedes tuvieron que leer? Sí, cada uno hacía de un personaje y lo leíamos entre todos. Exactamente, íbamos rotando esos personajes. O sea que no era solo leer como cuando leemos cualquier cuento o cualquier historia. Era interpretar, dramatizar, que no es fácil. ¿Qué te tocó, Santi, a vos leer? ¿Te acordás de alguna escena que te haya tocado leer? ¿O de alguna escena que hayamos leído en la escuela? Y que me tocó la de Horacio. ¿Y qué pasaba en esa escena? Contanos. Hamlet y Laerte se peleaban entre ellos, entonces yo tuve que decir, los dos están sangrando. Ah, la que vamos a escuchar ahora. Sí. Que es la escena de la lucha final. Bien. Mariela, ¿vos interpretaste algún actor, algún personaje hiciste en el aula, digo, no para grabar? Sí, pero no me recuerdo en qué parte. ¿Y cómo te sentiste cuando lo hiciste? Un poco nerviosa. Nerviosa, porque es un poco difícil, ¿no? Sí. Por acá, Joel, ¿vos tuviste que interpretar algún personaje? Sí, cuando empezamos a leer me tocó leyendo a Apolonio. Apolonio, bien. ¿Y por allá? ¿Tuviste que interpretar alguno, Marcos? Vos estás en la escena final, ¿o no? Sí. ¿De quién haces? Oslik. De Oslik. Les contamos que en esta adaptación, en las primeras páginas, no sé si se acuerdan ustedes lo que hay en las primeras páginas. Estaba la presentación de los personajes. La presentación de los personajes, en lo que muestra qué hacían en cada cosa. ¿Qué hacían en qué? Contanos, Santi, ¿cómo era esta presentación? Decía quién eran, sus nombres y sus padres. Claro, y el parentesco que tenían, y una imagen, ¿no?, al lado, para que después podamos reconocerlos en las historias. Para que entendamos la historia bien. Exactamente. Y esta versión ilustrada, que estuvimos abordando en el cole, es una de las tantas adaptaciones de Hamlet. Hay otra muy conocida por ustedes, que es Hamlet y los Simpsons, ¿no? Sí. ¿Cómo aparece Hamlet ahí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo aparece esta historia? Hamlet era Bart. Bart hacía Hamlet. Sí. Interpretaba ese personaje. ¿Lo habían visto antes o lo vieron en el cole esto? No, lo vi en el cole nomás. ¿En el cole nomás? Sí. ¿Y ustedes suelen ver los Simpsons? Sí. No. Sí. Sí. ¿Y nunca lo habían visto esto? No. No. Ese capítulo nunca me lo había visto. Nomás me recordaba una parte, pero justo tenía que ir a dormir. Ah, okay. A veces también pasa que por ahí lo viste, pero como no conocías la historia de Hamlet, no hiciste como ese enlace, ¿no? No lo relacionaste. Entonces, una vez que lo conoces, empezás a ver que en los Simpsons siempre hay mensajes de este estilo que te llevan a otros lugares. Bueno, acá estamos en una parte muy importante de la historia, porque vamos a escuchar lo que fue la lucha final. Y quiero que me cuenten acá, sobre todo Marcos y Santi, que se pusieron en los pies de esos personajes, ¿quiénes forman parte de esta escena final? ¿Qué es lo que pasa en esta escena final? No contemos cómo termina, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Están en un baile? No, están en una lucha entre Laertes y Hamlet. Bien, están en una lucha entre Laertes y Hamlet. ¿Cómo? ¿Una lucha cómo? De floretes y dagas. Exacto, están con espadas. Uh-huh. ¿Y quiénes estaban presenciando esa lucha? El rey, la reina, Osric, Horacio y... Creo que estás bien, ¿eh? Sí. Me parece que no había nadie más. Bien, están estos personajes disputándose, en realidad sin intención de matarse, sino que es un deporte, una práctica habitual, el esgrima, pero suceden cosas en esta escena. ¿Les parece que la escuchemos y después me cuentan un poquito más? Sí, sí. Dale, vamos a escucharla. Adelante, señor. Vamos. Uno. No. Jueces. Estocada, estocada, muy clara. Bien, vamos otra vez. Un momento, esperen. Denme una copa. Para ti es esta perla. Hamlet, a tu salud. Denle la copa. Terminaré este asalto antes. Déjenla ahí por el momento. Vamos. Otra estocada. ¿Qué decís? Sí, tocado, tocado, lo confieso. Ganará nuestro hijo. Está cansado y le falta el aire. Ven, Hamlet, toma mi pañuelo, enjuágate la frente. La reina brindará por tu suerte, Hamlet. Bien, señora. Gertrudis, no bebas. Sí, beberé, señor. Ruego que me perdones. Era la copa envenenada. Ya es demasiado tarde. No me atrevo a beber todavía. Más tarde. Ven, hijo mío. Te limpiaré el sudor del rostro. Majestad, ahora sí voy a herirle. No lo creo. Y no obstante... Es casi contra mi conciencia. Ven por el tercero. Laertes, ¿solo estás jugando? Te ruego que combatas con entera violencia. Temo que te estés burlando de mí. ¿Eso decís? Pues vamos. Nada, por ningún lado. Cuídate ahora. Apártenlos, están enfurecidos. No, ven de nuevo. Atiendan a la reina. Los dos están sangrando. ¿Cómo te sientes, Laertes? Esto es haber caído en el lazo que preparé. Muero víctima de mi propia traición. ¿Qué le pasa a la reina? Se ha desmayado al verlo sangrar. No, no, la bebida. Oh, mi querido Hamlet, la bebida, estoy envenenada. Oh, infamia, que se cierren las puertas, traición, busquemos dónde. Aquí está, Hamlet, te han matado, no hay en el mundo medicina que te pueda hacer bien. Ya no hay en ti media hora de vida. El instrumento de la traición está en tu mano, sin botón en la punta untada de veneno. El repugnante plan se ha vuelto contra mí. Ay, aquí yazgo, y nunca más volveré a levantarme. Tu madre ha sido envenenada. No puedo más. El rey es el culpable. ¿También la punta envenenada? Pues entonces, veneno, haz tu obra. Traición, traición. Oh, defiéndanme, amigos, tan solo estoy herido. Ven aquí, incestuoso, asesino danés maldito, bebe este veneno. Está tu perla ahí, sigue a mi madre. Bien merecido lo tiene. Es un veneno que ha mezclado él mismo. Intercambia conmigo el perdón, noble Hamlet. Mi muerte, así como la muerte de mi padre, no caiga sobre ti ni sobre mí la tuya. El cielo te perdone. Yo te sigo. Estoy muerto, Horacio. Infeliz reina, adiós. Ustedes que están tan pálidos que tiemblan ante el hecho y son audiencia de este acto, si yo tuviera tiempo, oh, qué cosas podría relatarles. Pero dejémoslo. ¿Me muero? Horacio, tú que vivirás, cuenta los motivos y la verdad de mi conducta a quien los ignora. ¡Cuánta adrenalina en esta escena! ¿Nos pueden explicar un poco más de qué se trató? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Me parece que... ¿Cuánta gente muere acá? 3 personas por lo menos. Sí. ¿Qué pasó? ¿Quién puede empezar a contar? Estaban, habíamos dicho que estaban en un combate, como rodeados por otros espectadores, pero había una trampa ahí. ¿Qué cuál era? Había una copa envenenada. Había una copa envenenada preparada para darle a quién. A Hamlet. ¿Quién le quería dar esta copa a Hamlet? El rey. El rey lo quería matar, porque el rey quería deshacerse de todos. Pero no podía, porque su esposa se preocuparía también de Hamlet. Exacto. ¿Quién bebe finalmente esa copa? La reina. ¿Y qué pasa con la reina? La reina cae al piso y después muere. Exacto. Y a partir de esa muerte empiezan a sucederse otras muertes más. ¿Quién muere también acá? El rey. ¿Pero antes del rey? Laertes. Muere la reina, muere Laertes. Después muere el rey y... Hamlet. Claro, porque todos terminaron envenenados. Eso es una tragedia absoluta. ¿Se esperaban un final así? No. No. Me sorprendió mucho cuando lo leí. ¿Sí? Sí. ¿Qué esperabas vos, Santi? No sé, que iba a terminar con el rey muerto nomás. Claro, y Hamlet triunfante, sí. Habiéndose vengado y disfrutando de su trono. Pero no, Shakespeare no quería darnos esa satisfacción. ¿Les gustó leer Hamlet, Mariela? ¿Cómo te sentiste al leer Hamlet? Me gustó la verdad la final. Buenísimo. ¿Y por acá? A mí me gustó también relatando sobre fantasmas, que sobre que queremos que escuchar eso. También resumiendo. ¿Por aquí? Recontra re bien. ¿Y por allá? La recomiendo. Bien. ¿La recomendamos? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, hemos llegado al final de este tercer bloque, donde cerramos esta historia de Hamlet, que es una tragedia, y que estuvimos leyendo en el aula junto con los chicos y las chicas de séptimo B, que van a recordarnos sus nombres. Marcos. Santi. Joel. Mariela. Y ahora sí, nos vamos a otra pausa musical y después continuamos con más Hora Libre. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Si pudiera matarlo, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Seguimos en Hora Libre con este programa especial acerca de fantasmas. Hay gente nueva acá en el estudio y se van a presentar arrascando por mi izquierda. Hola, me llamo Santi. Hola, me llamo Moisés. Hola, me llamo Maite. Hola, me llamo Zoe. Hola, me llamo Melina. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Último bloque del programa. A veces está bueno estar en este blog y otras veces genera mucha ansiedad. ¿Cómo lo sintieron ustedes? Miedito. ¿Miedito, Zoe? Uh-huh. ¿Qué te da miedito? Vos que ya sos experta en radio y que hiciste de Reina Gertrudis. Que me salga mal la cosa. O no, que diga algo muy gracioso. Ah, pero eso estaría buenísimo, Zoe. Algo muy gracioso para descontracturar, para divertirnos. Ya se acercan las vacaciones de invierno, aparte. Sí. ¿Qué te genera eso? Moisés. Nada. ¿Nada? No lo puedo creer. A mí me llena de felicidad. Corazón de piedra. Corazón de piedra. Mentira. Sí, bueno, literal. Vamos a seguir en esta historia de fantasmas, en estas historias de fantasmas, y vamos a recordar cuáles fueron las que leímos, ¿sí? Ya las mencionamos en el primer bloque, pero hagamos un recordatorio para quienes se sumaron ahora. ¿Qué leímos? El jinete de Portezuelo. Bien, el jinete de Portezuelo. ¿Qué más? Los Héctores. Los sectores, ¿qué más? El capote. Muy bien, ¿qué más? Hamlet. Hamlet. Despertadores. Despertadores, que y me faltan dos. Los sectores. Los sectores ya lo mencionaron. El capote. Ya lo mencionaron. Oh. Uno la que galera. La galera. Y otro re gracioso. El colectivo fantasma. Exactamente, el colectivo muy fantasma. Malo. Todas historias con fantasmas muy distintos que categorizamos un poquitito en el aula. Porque podemos, por ejemplo, hablar de que hay fantasmas divertidos, ¿no? Sí. ¿En qué historias están estos fantasmas divertidos? El colectivo fantasma y los sectores. Bien. ¿De qué trata, muy brevemente, el colectivo fantasma? De un señor que muere y después en muerto como se va otra vez a trabajar en su colectivo. Claro, era un colectivero. Pero no lo hacía mal, o sea, hacía todo bien. Y por eso ya la gente se subía más a ese colectivo y después lo tuvieron que destruir porque no ganaron nada. Claro, era un colectivero fantasma que transportaba a gente viva. Uh-huh. Y que ocurrían cosas muy graciosas. Sí. Después dijeron que otros fantasmas graciosos o divertidos eran los Héctores, ¿o eh? ¿Por qué? Contanos. Era una directora que también fue maestra que se murió. Y bueno, se muere y se despierta y ve que hay un montón de carteles mal escritos. Se enoja. ¿En dónde estaban esos carteles mal escritos? En el cementerio. En el cementerio. Entonces se enoja tanto que empieza a hacer cosas paranormales. Sí. Anda por el cementerio y ya la gente no los contrata más a los sectores. Era Pozos, Clavel y Funes. Bien. Muy divertida esta historia. Yo no la había leído años anteriores y me pareció súper divertida. Después tenemos, por otro lado, los fantasmas vengativos. Aquellos que vuelven a cobrar venganza porque algo les pasó. ¿Y quiénes son estos fantasmas? Estos fantasmas son la galera. Bien. Hamlet. Bien. Y el capote. Excelente. Hamlet, ya sabemos qué pasó, pero de la galera, Moisés. De la galera. Brevemente, ¿podemos contar qué pasó? A ver. Se trataba de unas personas que estaban yendo en una galera. ¿Qué es una galera? Porque uno se imagina un sombrero. Porque la famosa galera, ¿no? Ah. ¿Y en realidad qué es? Era como un transporte. Sí, un carruaje. Uh-huh. Un transporte tirado a caballos. Bien. Hay una mujer transportándose adentro de esta galera. Esa mujer había acelerado la muerte de su hermana. Exacto, ¿por qué? Mezclando las medicinas para quedarse con su fortuna. Exactamente. No. Y ahí adentro de la galera ocurre algo. ¿Qué es? ¿Cómo se llamaba? Catalina Vargas había salido y el fantasma se había disfrazado de ella para que los demás pensaran que Catalina Vargas estuviera ahí. ¿Y finalmente qué pasó? ¿Cómo termina esta historia? Catalina Vargas muere. La dejan como abandonada, ¿no? La dejan abandonada. Exactamente. Y esa fantasma, porque en este caso era una mujer, venga su muerte. Y tenemos por otro lado el capote. ¿Quién me puede contar de qué trataba esta historia? El capote es un abrigo. Creo que medio trataba de un señor. Sí, muy bien, un señor. Que trabajaba muy arduamente. ¿Y qué hizo con el fruto de ese trabajo? ¿Qué se compró? Un capote. Exactamente, para abrigarse del invierno. ¿Y qué pasó con este señor? Se lo robaron. Se lo robaron. Y no tenía más con qué abrigarse. Entonces se enferma. Sí. Sí. Y después se muere. Lo trató muy mal un policía porque fue a la oficina del policial y lo trató mal. Después de eso se enferma y se va al cielito. Sí, y vuelve para cobrarse venganza. Sí. A todos los que pasaban por la plaza donde le habían robado su capote, les quitaba el suyo para ver cuál le quedaba mejor. Y uno de esos días encontró al jefe de la policía y lo asustó y se quedó su capote, y como le quedaba bien, ya no quería más capotes. Bien, bien, consiguió uno que le quedaba bien. Descansa en paz. Y después tenemos otros dos fantasmas, que son el jinete del portezuelo y despertadores. ¿Cómo podríamos caracterizar a estos fantasmas? ¿Cómo son estos fantasmas de estas historias? El jinete del portezuelo sería como una ilusión, supongo, que lo veía una chica. Pero es un fantasma divertido, es un fantasma misterioso, es un fantasma vengativo. Un fantasma misterioso. Sí. Misterioso. ¿Y despertadores? No hay fantasma. Creo que no había fantasma. Algo me acuerdo bien en el despertadores, una persona buscaba empleo y encontró a la persona. Tipo una entrevista tenía con una persona. Y esa persona había hecho un reloj para revivir a persona por 24 horas. Exacto. ¿Qué historia de todas estas recomendarías, Moisés? Tenés que elegir una. La que más te gustó. La de Hamlet. Hamlet. ¿Por allá? Lala. También Hamlet. Bien, ¿por acá? Los Héctores. Los Héctores. ¿Por ahí? Estoy bien con lo que dijo Maite. Muy bien. ¿Y por allá? ¿Cuál recomendarías? ¿Cuál es la que te gustó más? La de los Héctores. Buenísimo, los Héctores. Acá tenemos desempató con los Héctores. Bueno, ya llegamos al final de este programa. Quiero felicitarlos y felicitarlas por todo el trabajo que hicieron a lo largo de este año, donde estuvimos preparándonos un montón para venir acá a la radio, porque imagínense todas estas historias leídas en el cole junto con la Senio Eugenia y con la Senio Jimena. Nos llevaron mucho tiempo y mucho trabajo, y acá solo pudimos mostrar un pedacito de todo eso. Pero bueno, quiero felicitarlos y felicitarlas y agradecerles por estar acá, así como también agradecerle a nuestro queridísimo JR, que es nuestro operador técnico, y a nuestra queridísima Yael, que está acá acompañándonos en la producción de Piso. Vamos a recordar quiénes formaron parte de este último bloque antes de despedirnos. Por favor, mencionen otra vez sus nombres. Melina. Soy Maite. Moisés. Santiago. Todos ellos y todas ellas son estudiantes de la Escuela Teniente Manuel Félix Origone. Y nos vamos a despedir con un tema muy especial que grabaron con el profe de música, que se llama Alma, Corazón y Vida, y que va a cerrar esta jornada súper especial antes de lo que es el receso invernal. Les cuento que nos vamos a encontrar en dos semanas acá en el aire de FM Riachuelo, los jueves de 14 a 15 horas, para más de esto que es Hora Libre.